sigo los impulsos que mi mente dicta. Sube la level que vamos en línea recta. Culpable es que tu oído sea adicto a la dopamina que esto inyecta. Sigo los impulsos que mi mente dicta. Sube la level que vamos en línea recta. Culpable es que tu oído sea adicto a la dopamina que esto inyecta. En grises es como ven dioses a lo que es el drama de sombras que generan las luces. El mundo te recibe con sus fauces, pirámide al revés. Los esclavos quieren tener lo que tiene Ramsés, hoy el hierro convertido en oro, aunque el planeta siga sano. En la manzana ya está el gusano, lo primero quemar, dejar de estar en mora. Con campos de flores a la espera de estas esporas, el humo a mi tórax, a la basura tus taras. Han sido horas y horas en camisa de 11 varas y al abrigo de 16 barras. En primera persona voy describiendo estos lares con ojos en mis espaldas. Pronto me abrazan las brasas y siempre energía por encima de masa. Mi estilo es apolíneo, mi palabra dionisiaca, fuerza que de este periplo al que no me acoplo me saca. Yo también quiero verte, dejar toda la suerte. Sería mentira si digo que no temo a la muerte. Lloro van a ofrecerte y eso va a enloquecerte. Mejor que te vayas a casa, aquí gana el más fuerte. No sé, Jesús, María y José. Una mentira tan grande como que en fiestas gocé. Exámenes de ABC, hicimos trampa de tener niños y por la academia yo ni un solo culo ese. Que los doctores salven gente, que el poeta escriba, que el rapero haga su luca, no que sobreviva. Cada quien a lo suyo, no en el de arriba. Soy el mismo que zarpo y aún sigue a la deriva. Tengo este cuerpo resultado de todos los vicios. Querían culparme de algo pero no tenían indicios. Caminé hasta el final del borde y vi aquel precipicio. Y ya sé que los malos nunca mueren al inicio. What up, mami? Bastante escalé, pero nunca la mí. Quiero todo lo que dijeron que no es pa' mí. Quiero estrenar, pero más lo que no comprar el botín. Quiero, yo quiero más y que me pique en caña. Lo que no tiene precio y calle son taquillas. Solo cambia el nombre del cabecilla. Que el Ferrari del narco ya es patrulla. No pierdo tiempo, el tiempo me pierde. No soy buen ejemplo, pero soy libre. Y soy mi reto, y no hay libreto. O es un pajazo mental, mi liebre. Soy como estar tomando jugo con gafas de sol. Luego recordar que todos vamos a terminar dentro de un bolsón. Su nombre era Robert Paulson. Sigo los impulsos que mi mente dicta. Sube la level que vamos en línea recta. Culpable es que tu oído sea adicto a la dopamina que esto inyecta. Sigo los impulsos que mi mente dicta. Sube la level que vamos en línea recta. Culpable es que tu oído sea adicto a la dopamina que esto inyecta. Sigo los impulsos que mi mente dicta. Sube la level que vamos en línea recta. Culpable es que tu oído sea adicto a la dopamina que esto inyecta. Sigo los impulsos que mi